Se sufre, pero se aprende. Oye, mi vida. Y seguimos bailando y gozando con el ritmo original de la nueva sensación tropical. La sigo recordando.